16 años de difusión de rock mendocino en una radio comunitaria. 16 años de historia son los que cumplió el programa La Pachera, emitido un 2 de noviembre del 2007 en la radio de tu barrio, en Radio Comunitaria Cuyum. Lucio García, su conductor y productor, nos transmite estas palabras. El 2 de noviembre de 2007 salía por primera vez por los micrófonos de la radio comunitaria Cuyún en el 89.3 un programa que se dedicaría a difundir las bandas de rock de la provincia de Mendoza. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar, pero sí sabíamos que las bandas de Mendoza necesitaban ser difundidas y contar con un espacio en los medios de comunicación de esta provincia. Empezamos a caminar un camino muy, muy difícil. Con el tiempo logramos que muchas bandas vinieron al programa, realizamos entrevistas y tocaron en vivo. También fuimos a buscarlas y llegamos a su sala de ensayos. Hicimos cobertura de festivales, presentación de discos, videos y fuimos a todo lugar donde habían expresiones culturales y artísticas. Hoy, a 16 años, estamos convencidos de la calidad y cantidad de artistas que tenemos en nuestra tierra. No solo abarca la música, es rica también en cuanto a las letras, actuación, artes plásticas y toda expresión artística, los cuales son increíbles. No tienen nada que envidiarle a quienes vienen de afuera. Por eso, desde La Pachera, queremos agradecer a todas aquellas personas que pasaron por nuestro programa, que son y serán parte de este proyecto. Gracias por compartir su arte y por permitirnos difundirlo. Gracias por compartir nuestra felicidad. Y también queremos agradecer a quienes están del otro lado de la radio, a nuestros oyentes, porque sin ellos nosotros no podríamos ser nada. De verdad que para nosotros es un placer enorme poder difundir toda aquella expresión artística que tenemos en nuestra provincia. Y seguimos insistiendo en que La Pachera es la conexión entre el público y los artistas. Reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.